tu voz. Al partir me lastima el corazón. Siento en mí un vacío sin igual. Si me pongo a recordar, pues con fuerza se grabó dentro de mi corazón el lamento de tu voz. Al partir el lamento de tu voz. Muy bueno y solitario, un amigo tenía nada más. Iban juntos por todos los lugares, tenían la felicidad. Siempre juntos en todos los momentos, muy unidos se amaban de verdad. Tan felices veían todo el día, querían nada más. El lobo rojo era ese amigo, a todas partes iba con él. Lo acompañaba hasta la escuela, a la plaza también. El lobo rojo era ese amigo, a todas partes iba con él, lo acompañaba hasta la escuela, a la plaza también. Pero un día llegaron otros niños que no eran tan buenos como él. Le robaron el globo y lo rompieron. ¡Qué horrible fue lo que pasó! Ya el globo despacio agonizaba y muy pronto el aire se escapó. Y el niño llorando amargamente con pena y triste se quedó. El globo rojo era su amigo y estaba lejos solo como él. Pero algo hermoso se acercaba, ¿qué iba a suceder? Vinieron todos los globos del mundo y se llevaron al niño también. Se lo llevaron al cielo volando con su amigo otra vez. El globo rojo era su amigo, el globo rojo era su amigo. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Corazón, ya nunca más te voy a encontrar llorando. El amor ya te llegó, vas cantando, vas cantando. Lo buscaste muchas veces, no lo pudiste encontrar. Cuando menos lo esperabas, el amor te hace cantar. Y por eso siento mucha alegría, porque soy feliz, yo quiero gritar. Corazón, ya nunca más te voy a encontrar llorando. Hoy te veo sonreír, el amor te fue cambiando. Hoy la dicha me saluda, hoy el mundo no es igual. El amor cambió mi vida, el amor me hace cantar. Corazón, ya nunca más te voy a encontrar llorando. Hoy te veo sonreír, el amor te fue cambiando. Y por eso siento mucha alegría. feliz, yo quiero gritar. Corazón, quiero gritar. Sha la la la la la la la. Que el amor me hace cantar. Sha la la la la la la la. Corazón, quiero gritar. Sha la la la la la. Aquel amor que fue inmensidad. solo tú serás en mi canción, la fiel leyenda que ha de resurgir.